esta relación. Quisiera alejarme, pero es tanta la atracción. Pero no puedo seguir mintiéndome a mí mismo, engañándome, haciendo el papel del bobo. Si tú estás con él, entiéndeme, entiéndeme, entiéndeme, entiéndeme. Yo no voy a seguir en este círculo vicioso, no que yo sea rencoroso. Te doy lo mejor de mí, rogándote yo. Sea la correcta, de lo contrario, te deseo lo mejor. Hasta nunca. Hasta aquí llevo yo, dame mi lugar. Me tienes que respetar. Ya no aguanto y me voy a marchar. Muy lejos, lejos de ti. Para que estés con él y seas feliz. Entiéndeme, entiéndeme, entiéndeme. Fabián Elías. Este va de parte de los menores y este servidor, para todos los que han tenido una desilusión amorosa. Farruko.